Curiosidades del Registro Civil para el blog Registro Civil Apuntes. Muchos registradores civiles cometen el error de obviar la aplicación de la calificación registral cuando no están de acuerdo con una resolución emitida por el oficial civil. Cuando un oficial civil emite una resolución relativa a reposición por omisión de cualquier hecho o acto del Estado civil, rectificación de oficio a petición de parte, subsanación, si el registrador civil no está de acuerdo con lo ordenado, la ley le faculta aplicar la calificación registral y para ello tiene un plazo de 3 días una vez recibida la resolución para aplicarla, remitiendo y devolviendo con un oficio la resolución indicando por qué no está de acuerdo. Pero en muchas ocasiones el registrador civil no revisa los alcances del ordenado o en muchas ocasiones el oficial civil le pide que por favor no la aplique. La situación irregular consiste en que si hay algo que no se ajusta a la ley, tanto el oficial civil como el registrador civil municipal receptor de la resolución serán solidarios, corresponsables, una vez materializada la inscripción o la anotación marginal, y ambos serán sancionados con los mismos niveles de responsabilidad. Malas prácticas en el registro civil. Curiosidades del registro civil para el blog Registro Civil Apuntes.